En el día de hoy se va a estar presentando una obra de teatro que se llama El Cazador y el Buen Nazi, una obra teatral que nos trae, bueno, buena dramaturgia aquí en la Ciudad de La Plata, siempre es una buena noticia esto, y es una obra que recrea el encuentro entre Simón Wiesenthal y el arquitecto y ministro de armas del Tercer Reich, Albert Speer. Esta obra va a ser en el Teatro Metro de la calle 451 y 53. Es un material que nos ha pasado el amigo Sergio Marelli, que está también trabajando con todo esto. Y es una historia sumamente interesante, El Cazador y el Buen Nazi, un contrapunto, dicen, tan escalofriante como poético. Una obra que armó también Mario Diament. Y que, bueno, se basa en lo que fueron los acontecimientos de mayo del 75 entre el cazador de nazis, Simón, y este arquitecto y el ministro de armas, Albert Speer. Es una suerte de docuficción teatral de intenso impacto político que, aparte, dicen, pega con vehemencia en la platea, en las personas que finalmente han asistido. Cuando uno ya ve, aparte, esta circunstancia del buen nazi y de cómo lo nombra también Albert Speer, hay una suerte de admiración de Hitler a ese hombre que en los juicios de Nuremberg declaró desconocer la existencia de los campos de concentración, entre otras tantas cosas, ¿no? Una obra sumamente intensa y que dicen que, bueno, para por ahí los que no están tan adeptos al tema o este tipo de experiencias salen con varias reflexiones dando vuelta. Y la verdad que está muy bien. Bueno, la obra es hoy, acá en la Ciudad de La Plata, y tenemos el gusto de hablar con uno de los actores. Estamos hablando de Jean-Pierre Noer, quien ya está en línea con nosotros. ¿Cómo va? Buen día, Juan y Pachi, saludan. Hola, amigos, ¿cómo están? ¿Todo bien? Muy bien. Un gusto hablar con vos. ¿Cómo estás vos? Lo mismo. Bien. Ansioso, como todos, por lo del domingo, pero también muy confiado, con mucha esperanza y con muchas ganas de estar esta noche en La Plata, traer por primera vez la obra que venimos haciendo hace 2 años con Ernesto Claudio, con dirección de Daniel Martove, El Cazador y el Buen Nazi, que nos ha dado enormes satisfacciones, así que nada, compartirlo con el público platense, que es muy teatrero, en un teatro que nunca estuve, porque siempre me tocó ir al Podestá, pero nunca había ido al Teatro Metro. Y bueno, así que estamos contentos, hay buena repercusión ya de venta de entradas, así que nada, tratando de alentar a la gente a que venga hoy al teatro. ¿Cuándo fue la primera vez que te llegó la idea de esta obra? Esto fue finales de la pandemia, en el 21, ya terminando el año, me ofreció la obra Daniel Markove. Primero me costó, primero le dije, no, mira, no me mandes porque estoy medio hace 2 años sin laburar, tengo que volver a Brasil, retomar mi carrera audiovisual, qué sé yo. Y después, al otro día me dio curiosidad, le dije, no, mándame la obra de Mario Diament. Y cuando la leí, realmente sentí el deber moral de que la tenía que hacer, no solo por las enormes cualidades que tiene la obra, sino por mi historia personal, porque, bueno, familia judía, yo no conocía a mis abuelos paternos porque fueron asesinados en las cámaras de Auschwitz, así que eso te decía, sentí como el deber moral de que tenía que hacerla, y la verdad que estamos muy muy contentos en hacerla, con Ernesto Claudio, mi colega y amigo, hermano, hicimos juntos 8 años el taller de Aleso y nunca habíamos trabajado juntos, así que también es una asignatura pendiente en ese aspecto. Y bueno, la verdad que es una obra fuerte, pero también que tiene mucho humor y mucha emoción, que no la quiero spoilear, pero que es el encuentro entre Simón Wiesenthal, el gran cazador de nazis, con Albert Speer, que fue el mejor amigo de Hitler y el ministro de armamentos y producción de Hitler, pero que negó en el tribunal de Nuremberg que él sabía algo del holocausto, del exterminio de judíos, negó absolutamente todo, un poco basado en su sagacidad, su inteligencia, y bueno, le dieron 20 años de cárcel, pero no la pena capital. Entonces, ellos empiezan a tener una relación así epistolar, y finalmente sucede este encuentro real, que sucedió en 1975 en el Centro de Convenciones de Viena, como todos saben, Mario Diamant, además de dramaturgo, es periodista, entonces lo entrevistó a Vicente, le indagó mucho sobre la situación, y así fue como escribió esta obra, que es una obra de 70 minutos, muy ágil, que en general produce muchas cosas en el espectador. Te tomo algo que mencionaste anteriormente y que la verdad me quedó para profundizarlo. Dijiste que a la hora de leer la obra, de alguna manera te surgió una conexión personal. ¿Suele ser un factor de peso para vos a la hora de decirle que sí a un laburo de actuación? ¿O esta sería una instancia nueva para vos? Es una instancia nueva, pero siempre cuantos más resortes haya en uno, mejor. Pero a la hora de decidir por qué haces un trabajo, intervienen muchísimos factores enormes, cantidad de factores, qué sé yo, puede ser compañeros, el elenco, la historia, el personaje que te toca, lo que te paguen, bueno, nada, muchos factores. Pero no, nunca me pasó, la verdad, de que me ofrecieran una obra que me tocara así tanto como esta a nivel personal, que me llegara a una edad también especial en la que puedo componer estos personajes y que tienen así como un compromiso social, ¿no? Que el teatro, viste, que nada, que atraviesa todo tipo de géneros y todos son válidos, y yo he hecho todo, desde comedias musicales, comedias dramáticas, qué sé yo. Y a mí me gusta que me haya tocado una obra con este peso tan bien escrita, ¿no? Con este peso dramático. A ver, dijiste algo de pasar que parece interesante para profundizar. ¿Cómo afecta la edad? Porque dijiste que te afectaba positivamente a la hora de la composición. Y sí, porque bueno, porque tengo un poco la edad del personaje, ¿no? Te da un poco más el físico tu rol, digamos. Y sí, no es un personaje que podría haber hecho a los 30, a los 40. Personaje, hoy yo ya tengo 67 años, es un personaje que prácticamente soy contemporáneo a la edad que tenía Vicenta en el momento del encuentro con Albert Speer, y a Ernesto le pasa lo mismo, y bueno. Y entonces, nada, esta es una profesión muy particular, ¿no? Me hace reflexionar, pero eso es particular en ese aspecto, que uno va atravesando la vida y claro, y van atravesando y te van empezando a aparecer personajes que tienen como otro peso, ¿no? Con la edad, uno también, como actor, empieza a tener como otro peso. Es una... El oficio este es como que va, uno va adquiriendo experiencia y el paso del tiempo juega normalmente a favor en ese aspecto. O sea, se van perdiendo los personajes por ahí, más que jugaban con la espontaneidad, la sorpresa, las nuevas experiencias, y se van encarando personajes más que con la acumulación de emociones, de tránsitos, de golpes también, ¿no? Sí, sí, eso no por quita... Por decir de... algo, ¿no? Por decir no, algo. No, pero está bien, pero eso no quita que el día de mañana o aparezca una obra que te fija de repente... retrotraerte a tu infancia y a tu adolescencia, y uno tiene que apelar al niño que tiene adentro, que nunca perdió. Vos sabés que, yo siempre lo digo, esta profesión, en el único idioma donde no se llama jugar es el español, pero en francés es jouer, que es jugar, o en inglés es play. Actuar es eso, es jugar, y es un juego. Entonces, depende del material, uno puede llegar a encontrarse con obras que te tienen que llevar a un trabajo sensorial y físico que puede implicar de repente irte para atrás o irte para más adelante. Hace poco me trajeron una obra justamente muy interesante, de un encuentro entre un hombre y una mujer que van atravesando la vida juntos, ¿no? Más o menos desde los 40 hasta los 90. Y son diferentes cuadros. Y implica que vayas envejeciendo sin maquillaje, sin nada, a través del texto y a través del comportamiento físico que uno va adquiriendo, ¿no? Estamos hablando con Jean-Pierre Noël, que hace uno de los personajes de esta obra de teatro que se viene hoy al Metro. Una gran propuesta, realmente, aparte es la primera vez que llega esta obra a la ciudad, así que está buenísimo para hacerse un espacio. El Cazador y el Buen Nazi, también siempre es una linda oportunidad para ver teatro. Y mucho más cuando llega una obra nueva de este porte, con esta historia también, con, bueno, estamos hablando con vos, pero con estos dos actores también tan importantes para toda la escena. Y aparte hay algo particular, digo, por si está escuchando ahora por ahí algún personas más jóvenes, es muy loco como cuando reviven series o películas, hay un público nuevo que dice que se engancha con distintos actores, ¿no? Y con Jean-Pierre Noël pasa con Los Simuladores, que cuando apareció todo en el catálogo de Netflix, ¿no? Simuladores, empezaban a decir, me encanta el capítulo del debilitador social, y ahí haces un rol central. Sí, se convirtió completo. El otro día nos cruzábamos con Damián Cifrón, el absolutamente genio de creador de Los Simuladores, y nos acordábamos, y él me decía, mira, es el capítulo casi más cult de la serie, ¿no? Sí, está bueno. La verdad que me honra haber estado en ese papel, y en ese porque en ese momento, cuando se dio Simuladores, no se hablaba tanto, ¿no? De la cosificación de la mujer y todo eso. Y la verdad que en ese aspecto bajaba bastante línea al respecto. Y esto está buenísimo. Totalmente. Volviendo a la cuestión del Cazador y el Buen Nazi, ¿qué nos podés revelar, lo que prefieras compartir, ¿no? De cómo fue preparar el personaje y qué fue lo más desafiante que encontraste en esta obra. Mira, tuvimos la suerte de que Mario Diame estaba muy en contacto con nosotros, a pesar de que vive en Miami. Esta era su última obra. Y yo le pregunté muchísimo acerca de cómo era, de cómo era Vicente, ¿no? Y me dijo, mira, era un hombre muy, muy divertido, así es, con chistes todo el tiempo, muy choluro. Su oficina estaba llena de fotos, de hecho en la escenografía lo van a ver. Hay fotos con Elizabeth Taylor, con el Dalai Lama, con Penguins, en fin. Era muy cholulo y era muy entrador y a la vez era una especie como de Columbo, ¿no? Que no sé si recuerdan ese personaje. Un detective. Era como, sí. Un detective, pero que te iban como metiendo sin querer y te ibas sonsacando cosas sin que vos te dieras cuenta, ¿no? Un profesional de la investigación. Y eso es lo que hace Vicente. Y también eso tuvo resortes un poco en la memoria de mi viejo, que mi viejo era un poco así, ¿viste? También era un hombre que hacía muchos chistes, también era mucho duro, fue dirigente de fútbol, llegó a ser vicepresidente de River, y bueno, un poco lo armé en función de su acento, el acento particular, judío, centroeuropeo. Lo armé a partir un poco de lo que me contó Diamet y de lo que yo tenía en mis resortes como actor, ¿no? Y bueno, viste que el actor usa todo cuando tiene que, usa todo lo que le viene bien para lograr el objetivo de concretar y de separarse de uno mismo, ¿no? Por ejemplo, cuando hice de la Rúa en la serie de diciembre de 2001, sí. Veníamos también, fue en pandemia que la hicimos, ¿no? Y entonces llegábamos al set y estábamos todos con barbijos, los extras con barbijos, te hacían test cada vez que llegabas, te enterabas que algún actor no había podido filmar porque estaba con COVID. Y todo eso nos generó tanto a todos, ¿no? Tanta tensión, que de alguna manera uno lo usó para generar esa tensión que se vivió en diciembre de 2001. Claro. Por eso te decía lo de la utilización, contando cosas así medio de que no se cuentan. Pero de técnica, sí, está bueno. Claro, sí, de técnica personal y de lo que uno iba aprendiendo a partir de, qué sé yo, 40, 45 años de andar dando vueltas con este oficio, ¿no? Sí, y hoy cuando arrancamos la nota decías, bueno, atravesado por toda esta semana tan particular. Cuando se sube escena en una obra como esta, por ejemplo, ¿te abstraes del todo del Jean-Pierre Noël, digamos? ¿Lográs abstraerte o siempre estás atravesado por las vivencias de ese momento? No es que te olvidás de todo, pero no. Primero, es un texto muy complicado, muy difícil, tenés que estar muy concentrado. Lo que es bueno, cuando uno me dice, uy, mirá qué bien que estaba este actor, qué buena la obra, no sé qué, yo siempre siento y le comento a los jóvenes actores, y qué sé yo, que lo mejor que podés hacer es pensar. Si vos arriba del escenario conseguís pensar, vas a lograr humanidad y vas a lograr que la situación sea verídica. Si vos estás repitiendo la letra así como un loro y sin atravesarla por el pensamiento, sin hacer lo que uno hace en la vida, que en la vida uno, como yo en esta nota, en este momento supongo que es automático, ¿no? Uno piensa y habla. Y esto es lo mismo, en la actuación es exactamente lo mismo. Cuando yo no logro pensar, es porque estoy tenso, o porque hay algo que me distrajo. Y a veces, por ejemplo, nosotros siempre pedimos que la gente apague los celulares, ¿no? Eso es algo, viste, que en todas las obras que vas decís, bueno, apaguen el celular, porque sobre todo en las obras de época, ayer o antes de ayer fui a ver el Cyrano de Bergerac de Goiti, del Puma Goiti, una sí. cosa de Iriocos en el San Martín, una obra que recomiendo muchísimo, con un trabajo, un capo laboro de mi amigo el Puma Goiti, y es una obra de época, ¿entendés? De época, del 1700, de la Edad Media, en Francia, y imposible, y de repente escuchás sonidos actuales y te saca. Imagínate, a uno como espectador te saca escuchar el celular en el medio de una obra así. Imagínate al actor arriba del escenario. Pero bueno, tenés que respirar, abstraerte y seguir adelante. O las toses, ¿no? Sí. Ah, yo estaba esperando que salga este comentario. Lo ¿Se toleran las toses? Sí, se toleran. Las toses, estamos muy acostumbrados, ¿viste? Che, no, Jean-Pierre, ¿no te contrataron a vos de AISA para coachear al candidato? No, el candidato mío no tiene ninguna necesidad de que lo coache nadie. No sé, hoy sí se coaché para todo. No, pero te digo en broma porque se había... No, ya lo sé. Estaba girando la fake news, viste, de la contratación de Pablo Echarri en broma igual. Bueno, me alegra que... No fue verdad, ¿no? No, un bolazo. Me alegra que este momento distendido me habilite una pregunta que igual venía teniendo en la cabeza desde el principio de la nota, digo... Frente a un panorama que a mucha gente realmente le está resultando abrumador o le produce ansiedad, ¿qué importancia tiene seguir apostando a las cosas que a uno le gustan y le hacen bien? A lo mejor que nos cuentes tu experiencia o compartir tu experiencia nos va a ayudar a todos también a encarar estas horas que quedan para con otra impronta, ¿no? Mira, yo soy muy de postear en Instagram, ¿viste? Yo tengo mi Instagram, @JeanPierreNodal. Y yo comunico a través de mis redes, ahí tengo unos 35.000 que me siguen y que es una barbaridad, ¿no? Sí. Y yo comunico a través de ahí. Y ayer, a última hora, fue lo último que posteé, que me pareció muy buena, toda una reflexión que hace Reinaldo Siete-Cassia, y dije, esto es lo último que voy a poner, y ya, me entro en veda personal y no voy a hacer más comentarios, digamos, políticos. Pero, y entonces y además te libera, ¿viste? Porque en un punto, claro, cuando cada vez que posteas algo, te contestan, sí. Mucha gente por suerte, muchísima gente a favor, pero también siempre hay alguno que puede ser hasta agresivo, violento, sí. Amenazante, qué sé yo. Siempre hay alguno. Pero hay que entender todas las realidades. En fin, cuestiones que lo que hay que hacer ahora es hacer realmente volver al centro de lo que a uno le gusta. Si te gusta estar escuchando música, escuchar música, si te quieres meter en una serie y ver una serie, y si quieres venir a teatro a la noche y estar 70 minutos como para emocionarte y reflexionar un poco, también no está nada mal y lo venís a ver. Pero más allá de la propaganda, digo, no sé, no tengo la fórmula. Creo que cada uno tiene que encontrarla. Pero creo que ya hoy, viste, cuando ya el hecho de que haya veda, de que ya no escuche publicidad, viste, ya está, fue muy largo, es muy largo este proceso electoral. Fue demasiado largo y creo que hay que corregirlo, porque no podemos estar con el país detenido durante tanto tiempo, ¿no? Entiendo cómo funciona la democracia y no sé quién para andar, qué es eso, diciendo cómo tienen que ser las nuevas reglas, pero la verdad es que todos sentimos que estamos agotados. Y con mucha ansiedad por saber los resultados, y nada, habrá que escuchar las urnas, saber qué dicen y respetarlas. Bueno, hoy a la noche, entonces, a las 21 es la función. Pueden comprar ahí por platea1tickets.com, platea1tickets.com. Se va a hacer en el metro con Ernesto Claudio y quien con quien estamos charlando, Jean-Pierre Noer, dos de los mejores actores argentinos, sin ningún tipo de duda. Ha sido un gusto realmente charlar con vos y conocerte, Jean-Pierre, muy amable esto de esta charla. No, al contrario, soy yo el que les agradezco de verdad el interés. Son gente joven y me parece buenísimo que nos ayuden a promocionar la obra. Estamos muy, muy, muy contentos. Yo tengo un afecto, qué sé yo, particular por mi historia, qué sé yo, por una novia que una tuvo alguna vez platense, o por muchas historias que uno ha vivido a través de vivir en este país, de ir a la ciudad de las Diagonales y con muchos amigos allí. Así que va a ser un... La última vez que fui es hace bastante. Epa. Fui al Estadio Único a ver a, creo, a Depeche Mode. Mirá, un recital. Uf, showzazo fue. Showzazo, pero así como que quedamos todos medios, ¿no? Alucinados. Además es una banda que a mí me encanta y fue realmente súper lindo. Bueno, amigos, muchas gracias. Si quieren venir al teatro, los esperamos. Y nada, que hagan un buen sufragio todos. La última, Jean-Pierre, ¿qué música andás escuchando estos días? A ver, qué música. Mira, yo soy muy melómano, ¿viste? Entonces, sí, lo sé. Un poco de todo. Hay que decir, hablando de series de culto, gran musicalizador de Ocupas Primera Salida. Muchas gracias. Sí, sí. A ver, últimamente, yo pongo, no quiero hacer propaganda de otras radios, pero voy a recomendar dos radios de afuera. Bien, dale. Viste que las podés escuchar por internet. Sí. ¿No? Y que tiene mucha, muy buena música. Una se llama Itapema FM. Bien. De Florianópolis. Es una radio muy buena. Y una radio francesa que se llama FIP. F-I-P. Y que pasa mucha música ecléctica. Muy rara. Entonces, yo soy medio un ladrón. Con claro, la aplicación Shazam. Qué bien, qué bien. A full y me armo mis carpetas y mis cosas. Qué sé yo. Y mira, me la paso haciendo eso. Y ahora, estos días de acá, como vos bien dijiste, hoy voy a hacer la función. Nos vamos temprano porque es viernes, porque es fin de semana largo, es difícil temprano para llegar con tranquilidad a la plaza. Pero normalmente ya mañana voy a estar a full escuchando música hasta saber los resultados. Bien. Rinda las dos recomendaciones, las anotamos y estaremos también metiéndonos en ese mundo. Abrazo grande para vos, buen fin de semana y que sea todo muy lindo. Abrazos. Hoy. Muchísimas gracias, abrazo, chao, chao. Aquí escuchaban Jean-Pierre Noer, uno de los dos actores de esta obra que se llama El Cazador y el Buen Nazi, con Ernesto Claudio. Un Ernesto Claudio que en general le tocaba ser de malo en las cosas que he visto. Una obra de Mario Diament. Se estrena hoy a las 21 horas ahí en el Teatro Metro. La entrada la pueden encontrar en Platea 1 Tickets.